Oigan, hermanos presentes, lo que ahora vengo a cantarles, estos son los testimonios que ahora vengo a anunciarles. Si eres un hijo de Dios, para que sirvas de ejemplo a todos los escogidos. Bienaventurado el hombre, disciplina, porque le muestra el camino que le conduce a la vida. No le permite soberbia, tampoco desobediencia, porque le manda el castigo que hace que su siervo entienda. Las pruebas que estás pasando, mi Dios te las ha mandado para ver si tú eres digno de estar con Cristo a su lado. Gracias le doy a mi Dios, porque me ha puesto de ejemplo a muchos de mis